escribí este artículo por una inquietud que me surgió luego de leer a la opinión pública, redes sociales, medios de comunicación, noticieros, vender esta idea de que Kamala Harris era la llave perfecta para el candidato presidencial Joe Biden. Me cuestioné, digamos que me paré un poco, dije como, uff, este titular no me gusta tanto. Y paré y me puse a investigar, a leer un poquito más sobre la historia de Kamala, su trayectoria, su trabajo político. Y digamos que al final de escribir este artículo yo quedo con la impresión de que aún las mujeres estamos siendo instrumentalizadas dentro de la política partidaria para vender una ideología feminista o de género en el mundo, pues, o en nuestro país, ¿no? Un poco también demostrar que el hecho de que Kamala sea mujer, negra, hija de migrantes, no quiere decir que ella va a llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos y va a luchar por las personas que se dicen mujeres, migrantes o negras, ¿no? Y esto un poco se deja ver cuando encuentro que Kamala hace parte de una organización guerrerista al otro lado del mundo. Y esto básicamente no se dice, no se nombra en ningún medio de comunicación, no lo nombran obviamente las personas en Twitter que están felices, desbocados de alegría porque Kamala Harris es nuestra apuesta como mujer en la campaña presidencial o en Estados Unidos pues en este momento. Y me llevó también como a un debate que tengo y es como que tengo y que veo también la gente y es como que la gente cree que porque un candidato es joven entonces es la renovación, que no es así y que nosotros en Colombia ya tenemos como muchos ejemplos sobre esto. Iván Duque es uno de ellos, Claudia López puede ser otro de estos ejemplos. Finalmente, esta reflexión también la hago para invitar y convocar a que las mujeres nos creamos el cuento de hacer política partidaria, ¿no? Nosotros hacemos política haciendo esto, haciendo un audio hablando de esto, hacemos política cuando hablamos con nuestra amiga de cómo fundarnos en la calle, hacemos política cuando hablamos con nuestra familia también, pero es mucho más necesaria nuestra participación política partidaria. Es importante que nosotras legislemos en los territorios en los que habitamos también. Digamos, necesitamos este tipo de leyes que nos protejan y para eso hay que formarse políticamente y hay que militar en los partidos que existen o crear nuevos partidos políticos que nos permitan y nos den la seguridad necesaria para nosotras poder avanzar en nuestro trabajo y en nuestra vocación, tal vez, política. Pues nada, invitados a que lean esta columna, ojalá me comenten y me digan qué les parece, si tienen correcciones, apuntes, felicitaciones o también críticas, pues muy, muy bien recibidas. Muchas gracias a Laraca por este precioso y seguro espacio que siempre me brinda. Un abrazo. Sigo aprendiendo a hablar en género femenino. ¿Saben? Me acabo de escucharme y dije invitados. Y pues no. Invitados e invitadas. Sobre todo invitadas. A escuchar y a leer esta columna. Un abrazo. Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @LaracaRadio y Facebook @LaracaRadio Feminista.